santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 178. Te lo dije. Ya han pasado 3 meses de aquel consejo. Vives, porque apostaste por vivir y vivir con Dios y la Virgen María, sin rencores, sin dolores, todo nuevo. Lo sabía.